buenas tardes de viernes. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Emitimos a través del 107.3 de FM y a través de las www.radiotopia.es. Vamos a dar una serie de localizaciones de internet para nosotros, ¿no? olvidatuequipaje@yahoo.es, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Y también un canal en iVoox, que un canal nuestro de Olvida tu Equipaje, donde se archivan todos los programas anteriores de Olvida tu Equipaje. Todos los programas anteriores de Olvida tu Equipaje ya van siendo unos cuantos cientos. Estamos, como sabéis, en la undécima temporada de Olvida tu Equipaje. Esta tarde nos acompañan en la radio un par de amigos. Nos acompaña en primer lugar José Luis. Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Repito otra vez porque no te había subido a tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, José Luis? José Luis Rodríguez. Tan ricamente. Y luego nos acompaña también al otro lado del teléfono Antonio Marín Albalate. Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Antonio Marín Albalate, luego hablaremos de José Luis. Vamos a hacer hoy un poco dos partes, ¿no? Una con vosotros dos, con Antonio y con José Luis, y luego una segunda, ya que sabemos, Antonio, que tienes que un acto de presentación. En la primera parte vamos a hablar un poco más de ti, ¿no? Tú, Antonio, eres poeta. Cuéntanos un poco, pues un poco, si quieres, tu trayectoria, cómo empezaste tú. ¿Cuáles han sido los principales momentos de tu creación poética? Sí, pues mira, yo hace ya un tiempo que empecé, bueno, hace, digamos, cuando era joven, allá por uh-huh. los años 70 y algo, bueno. Uh-huh. Y nada, pues más que nada, pues influido, siempre lo tengo que decir, pues por los cantautores. Uh-huh. No he sido un tío de tener una gran biblioteca en casa, con lo cual, bueno, pues la música, o sea, perdón, la palabra me llegó a través de la música. Ajá. Digo cantautores y también digo, eso engloba muchas cosas, puedo hablar de, pues, de grupos de rock, soy muy ecléctico también, o sea, no es que me, digamos, si pega, no pensemos, no sé, cerrar para que bañen, no, también, ajá, más gente, ¿no? Ajá. Y bueno, pues nada, pues a partir de ahí, pues bueno, el tiempo va pasando y uno, pues, empieza a escribir e intenta hacerlo lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Pues en mi caso, bueno, no sé cómo lo hago, no sé qué para decirlo, pero en fin, sí que es verdad que, bueno, he hecho unas cositas por ahí y me lo paso bien haciendo bueno, esto. Bueno, unas cositas no, que tienes casi una veintena de bueno, publicaciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, no nos engañemos, no son publicaciones a gran escala, en el sentido de tener una buena editorial que distribuya, sin menosprecio de ninguna de ellas, claro, son claro. Todas las quiero mucho y son mis amigos, pero bueno, que tampoco la poesía es como es, no tiene un canal muy grande de distribución, a menos que, bueno, pues que tengan la suerte de entrar en los 4 o 5 que hay, que por lo que sea, bueno, pues ahí están, ¿no? Y que distribuyen bien y promocionan, pero tampoco es mi pretensión llegar a ninguna parte, así que me divierto con esto, me lo paso bien y bueno, y ahora más todavía, a partir de este disco que conozco a músicos que he admirado siempre, pues mejor todavía lo estoy pasando, o sea que no pretendo más, simplemente, bueno, hombre, lógicamente pues sí. Si puedo llegar a que me conozcan un poquito, pues mejor, ¿no? Claro. Ahora hablaremos, si te parece, Antonio, del disco, pero primero quiero que saludes a José Luis, que está aquí con nosotros. Claro, José Luis, hola, un gran amigo que es reciente, pero ya lo considero mi amigo. Sí, ¿qué tal? Sí, igualmente, ¿qué tal, Tronco? Muy bien. Bien. Muy bien, además, eso, muy contento placer, por... Además, tengo aquí tu novela pendiente para leer. O sea, bueno. que me... siempre es agradable que encontrar un músico que además escribe. Sí. Eso, bueno, yo creo que en realidad... todo el mundo debiera, creo que, aunque nadie quizá debiera tener ninguna pretensión, estaría bien que todo el mundo escribiera mejor o peor, pero lo que algunas sensaciones que no se pueden o no somos capaces de decir con palabras y tal, está bien escribirlas, aunque sea luego para ti mismo, no para nadie más, pero estaría bien. Pero sí. Yo encantado de lo mismo, de somos de conocimiento reciente, digamos, pero muy muy contento, muy bien. Sí, sí. A vosotros, José Luis, aprovecho también para preguntarte, pero vamos, Antonio, no sé si ese efecto terapéutico de la escritura es tu caso o es vuestro caso. José Luis, comentabas que sí, ¿no? Sí, para mí se ha convertido en algo, bueno, siempre lo he hecho, ¿no? Lo que pasa es que a partir de un momento determinado de mi vida se ha convertido en algo, diría que tan necesario para vivir como lo es la música, ¿no? Además es que yo que no sé de citas de autores clásicos ni de nada, porque no me gusta mucho hacer mención a nadie, entre otras cosas por desconocimiento, pero sí hace un tiempo que hubo una frase de Plinio que me dejó marcado, y es que todos los días una línea como mínimo, ¿no? Es como cuando decían todos los días un plátano por lo menos, pues esto por lo mismo, todos los días como mínimo escribir una línea, y si en vez de una son 50 o 100, mucho mejor, ¿no? ¿Ese es tu caso también, Antonio? Pues la verdad es que estoy de acuerdo con lo que dijo José Luis, sí, sí. Bueno, no sé si mi... Bueno, sí, al final sí que escribo una línea todos los días, porque realmente si no es para un poema, es para un prólogo que me piden, en fin, no sé, ando liado en mil cosas a la vez, en fin, con lo cual le digo, es una forma de pasarlo bien y sí, considero que también, bueno, eso que se dice, que la inspiración sí, pero que te pille trabajando, quiere decir... Hay que ponerse un poco, tener esa disciplina de ponerse un poquito todos los días, intentar hacer algo. Eso siempre es importante, sí. ¿Cuáles son los temas, Antonio, que tú has tratado o tratas o piensas tratar en el futuro? Pues los temas, pues casi los temas recurrentes de casi todos, ¿no? O sea, ya que son tópicos, ¿no? Pero es así. Hombre, nadie inventa nada, quiere decir, está todo inventado, pero bueno, de alguna manera intentas. Pues no sé, el paso del tiempo, el amor, yo qué sé, la muerte, en fin, estas cosas, ¿no?, que forman parte de la vida. Y cómo no también, y sin intentar caer en lo que son, no sé, el rollo panfletario, pues intentar hacer algo, es porque te lo pide el cuerpo, porque si eres una persona que estás viviendo tu tiempo y ves que alrededor tuyo una serie de, no sé, de cosas que están mal, injusticias y tal, pues también soy de ponerme a escribir en un momento puntualmente algo sobre algo que no me gusta o que creo que no está bien, ¿no? ¿Crees que es un momento propicio para la poesía, digamos, social, ¿no? Hombre, pues sí, es una poesía que realmente siempre estuvo muy así, no sé, como muy... No se le valoró, realmente es verdad que ha habido mucho panfleto, como decía. No había, pero bueno, hubo aquí, bueno, y ahí está un poeta como Gabriel Celaya que cantó tanto Paco Ibáñez, ¿no? Me parece que bueno, esa poesía pues lamentablemente tiene mucha vigencia hoy, porque tal y como están las cosas, con los pasos de gigante que estamos dando o hemos dado ya hacia atrás, pues la verdad es que pues eso, hay que seguir denunciando cosas, ¿no? No sé, sí, es un... Cuando decía que la poesía es un arma cargada de futuro, pues la verdad es que yo creo que sigue estando vigente esa frase. A lo mejor te apetece, para irte conociendo un poco como autor, porque no estamos acostumbrados, Antonio, te lo confieso, a traer a poetas por teléfono. Ajá. Pero en tu caso es un poco distinto porque no vives la distancia, Tú vives, eres de Murcia, ¿verdad? Te hablo de Cartagena, ¿no? De Cartagena, exactamente, entonces es un poquito... momento me pilla más pero complicado. Ojalá estuviera con vosotros ahí. Pues sí, la verdad es que sería un placer, ¿no? Pues no sí. Ver las caras y para hablar de la vida y de la poesía, ¿no? Pero aún así nos gustaría conocer un poquito, ¿no? Mediante tu palabra, cómo tú percibes la poesía, cómo percibes la creación, ¿no? Para darnos una muestra, ¿no? Pues encantado. Mira, si quieres, mira, hay un par de poemas que son inéditos. Bueno, ya no, porque están en este disco. Y se los dediqué a Germán Cupini, que lamentablemente se nos fue, pues igual que Leopoldo María Panero. Si quieres, pues te leo, por ejemplo, el dedicado a Germán. Os leo, se llama Esta triste escritura, y bueno, pues dice así. Dicho así, con palabras sencillas, simples, como la boina de mi padre, aquella que tú cantaras un día. Dicho con la voz ronca de gritarle a los mudos números de tu móvil ya callado para siempre. Dicho así, en puridad, tu muerte nos viene muy grande a todos y cuesta mucho aceptar lo inaceptable, Germán. Ya debes imaginar. Pablo me dice que sigues esperando... Perdón, Pablo me dice que sigue esperando tu llamada como todos los días, y yo no sé qué hago escribiéndote al pie de este acantilado mirando el vacío tan grande que dejaste. No me explico esta triste escritura, perdóname amigo, donde me repito más que un viejo vinilo rayado. He hecho referencia a Pablo Lemuria, que lleva su sello, y bueno, me consta que fue en los últimos momentos de Germán, así de sus amigos, últimos tiempos, uno de sus más amigos más cercanos, y que la verdad es que hizo también bastante por Germán, sacando sus discos, y bueno, yo creo que fue mutuo el apoyo, y por supuesto que Pablo, pues eso, de Germán aprendió mucho, y fue, y bueno, eso, más o menos este es la línea por donde voy, no es un... No es el poema, digamos así, clásico de... No sé, es... escribo así en plan un poco así, digamos, coloquial, pero bueno, pero intento, pues eso, que quede cada palabra en su sitio. ¿No te llama la atención la rima, la métrica, no? Sí, no utilizo mucho la métrica. A veces utilizo el famoso decasílabo tal y cual, pero no, me gusta el verso libre porque me gusta la libertad. No me gusta encorsetarme, quiero decir, determinada, hombre, si tengo que hacer, pues yo que sé, un soneto, pues lo hago, pero yo que sé, si es que ya los sonetos de verdad ya lo hicieron, ya están hechos, yo que sé, Quevedo, esta gente, pues yo que sé, ¿sabes? No sé. Sí. Mira, tengo aquí delante en el ordenador un abandonado blog que tienes tú, Antonio Marina Albalate, blogspot.com, ¿no? Sí. Y aunque tiene muy pocas cosas, pero aquí he encontrado yo un poco rastreando algo que me ha gustado. Entre otras cosas, porque se llama Camino de Nada, que es un verso, una frase de La Bordeta, ¿no? Ah, sí. Sí, te lo voy a leer a ver qué te evoca. Bueno, ¿no? Vale. Dice, Camino de Nada. Es una entrada de un blog y luego hay un poema. Voy a leer las dos cosas, ¿no? Acabo de enviarle un correo a mi amigo Pedro López, el poeta del blog Retales de mi Alforja, emplazándole para que cuando nos veamos me explique cómo se alimenta la cosa esta. No sé de qué manera, pero logré entrar. Aquí estoy dándole un poco de comer. Ya pasaron afortunadamente estas hipócritas fechas de los compromisos sociales, los polvorones, comas etílicos, regalos obligados, hipócritas comidas de empresa, etc. Ya enero. Un año más para seguir avanzando, camino de nada. Los sueños, cada vez más escasos, apenas si se muestran a la hora de cerrar los ojos para seguir huyendo. Hay una tristeza de goma quemada, intoxicándolo todo. Ya no veo a la chica de ayer si me asomo a la ventana. Antonio Vega resiste con su música la feroz acometida del tiempo y las ausencias. Antonio es un poeta del pop. Mientras me horrorizo ante la voz cansada del viejo discurso de siempre, preparo proyectos con los que olvidar mi autorretrato, ese que escribí esta mañana y que sin pudor alguno cuelgo aquí. Y ahora es cuando viene el poema, que se llama Autorretrato, que dice lo siguiente, Antonio. Tengo uñas tristes, manos con mentiras, piel escamada y casposidad en la sangre, dientes amarillos de morder lunas junto a lobos amigos, y en mi cabello, caballos de nieve volviéndome cada vez más loco. Y para la ciencia, un cuerpo inútil. Tras gafas horribles, mirada sucia tengo, y cierto dolor de alma. Me ladran los perros y los niños me huyen. Sí, ya me di cuenta. soy un monstruo. Antonio, ¿cómo, sí, cómo la has percibido así, leído por otra persona? Oye, pues por sabes teléfono, que ¿no? mientras, conforme lo estaba leyendo, digo, me sonaba, ¿no? Es lo que me pasa con este disco, que bueno, no me gusta así mucho lo mío, por no decir nada, y lo oigo en voces ajenas, digamos, y sí. Entonces, sí, ese blog, la verdad es que no lo... Fue eso, como bien has dicho ahí al leerlo, un reto con un amigo, el tal Pedro López, uh-huh, y conseguí hacer un blog, pero eso hay que... El blog, yo no soy aquí... Hay que estar todos los días ahí, sí, pues, dándole de comer y es un poco complicado. A lo mejor José Luis nos puede hablar, podéis hablar si queréis un poco de cómo se gestó este libro disco al que te has referido hace un momento, que se llama En Boca Ajena. ¿Cómo ha surgido la posibilidad de sacar este libro, disco, las colaboraciones con todos los músicos? Bueno, os dejo, estáis los dos con los micros abiertos, ¿eh? Ya, bueno, yo en este tema en concreto estoy un poco al margen de ello, porque yo llegaba ya cuando el disco estaba hecho. Ajá, sí, bueno. Entonces, pues, yo estoy ahora en la segunda parte, por decirlo de alguna manera, que es lo que se está gestando ahora, y ahí sí voy a estar presente con musicando uno de los poemas de Antonio, que me mandó el lunes y ya tiene hecha música, y a ver si la semana que viene o la otra, como mucho, lo podemos grabar. Entonces, eso, mi trabajo en este sentido empieza a partir de ahora, vamos. Bueno, estuve en la presentación del primero, estuvimos haciendo tocando una canción con un violonchelo, dos guitarras y luego recitando un poema también con un par de guitarras y demás, pero fue como una colaboración, digamos, invitado a aquel evento, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, quien te puede hablar de esto es Antonio, que fue Antonio, el protagonista. Antonio, cuéntanos un poquito. De este disco. Sí, bien, bien, dice José Luis, porque él sí, la segunda parte, porque esto... Eso de que nunca esas segundas partes fueron buenas, en este caso yo pienso que no se va a cumplir, va a ser, al contrario, va a ser mejor, porque va a ser la segunda entrega que tiene que, va a ser todo musical. Bien, pues este, hablando de este En Boca Ajena, primero, que está aquí ahora ya editado, pues es una antología poética, pues de, digamos, toda mi, digamos, por así decirlo, así, trayectoria, no sé, uh-huh, desde que empecé hasta ahora. Y bueno, escogida por mí, antología personal, de lo que yo creía que más o menos podía rescatar. Y bueno, uh-huh, y al final, pues surge de que Antonio Fidel, el amigo, el músico, el último de la fila, uh-huh, pues me dice, oye, ¿por qué no grabas un disco con tu voz? Digo, no sé, mi voz, a mí que no me gusta mucho, digo, ya no sé, voy a pensármelo. Y luego, pues, le di vueltas al tema y pensé, pues no sé, pues voy a darle poemas a gente que bueno, que tengo la suerte de conocer y uh-huh, que han mirado toda mi vida, por ejemplo, sé, en el caso de, pues no sé, pues Aute, Pachandión, Pablo Guerrero, poetas como Luis Alberto de Cuenca, o actores como, no sé, Miguel Reyán, en fin, uh-huh, y como no, Germán Copini, que Germán marcó un antes y un después, en el sentido de que cuando yo le di los poemas, dice, sí, vale, estupendo, tal, y pasa un tiempo y me dice, oye, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Digo, pues claro. Al final, pues un día a casa me llega un sobre ahí con un disco dentro y había cantado los tres temas. O sea, lo sabes, uh-huh, algo que además que eran imposibles de cantar porque no estaba pensado para eso. O sea, son poemas muy breves y muy... Y lo hizo y con un nivel... Bueno, a mí de verdad es que me acuerdo, es emocionante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esa es la historia del disco, ¿no? Quiero decir... Y bueno, la verdad es que en la maestría de Antonio Fidel, pues lo ha hecho de forma que, bueno, que no es un disco que suene monótono, aunque haya lecturas, porque siempre hay en algunas una música de fondo, hay más gente que canta, uh-huh, una chica, Clara Gil, ¿no? A mí, perdona, Antonio, a mí me parece una, sí, de verdad, una preciosidad de disco, sinceramente. Se lo dije a Pablo cuando llegué a mi casa, lo oí, lo puse dos veces más, y de verdad me parece una preciosidad de discos. Tanto sí, los textos yo también, como la de música. Fuera, porque efectivamente, verdad que no se hace aburrido. No, es para nada, todo lo contrario. Muy al contrario de lo que se pueda pensar, que alguien, sí, recitando y recitando, que la poesía, sí, es aburrida, sí, y tal, y seguramente es aburrida leyéndola o claro, no sé, pero el disco este me parece, no se hace aburrido para nada, vamos, por lo menos para mí. A mí me parece muy bonito. Verdad, mucha gente ha coincidido con lo que estás diciendo, la gente que, oye, mira tal, y es verdad porque... Está hecho de tal manera que bueno, siempre pensamos, poesía leída, pues el típico así, eso que te va como los documentales de la 2, te va durmiendo, ¿no? Pues en este caso es verdad que no, no, para que nada, no es así, para afortunadamente. Nada. Sí, sí. ¿Mm? Sí, sí. Porque ¿qué tipo de ritmos predominan? ¿Es un poco estilo cantautor o...? Bueno, es que hay aparte de que haya una serie de poemas estrictamente rigurosos, por decirlo de alguna forma, pero luego musicalmente hay un surtido, no hay un estilo definido de alguna forma, ¿no? Y además hay algunas cosas muy estrambóticas que a mí me encantan, me parecen una pasada. Hay una serie de efectos, en fin, todo tiene una serie de connotaciones muy fuera de lo que, por lo menos es que a lo mejor no soy la persona más indicada para hablar de ello tampoco, porque de hecho es cierto que yo sería incapaz de coger un libro de poesía y leérmelo, porque pues a lo mejor sinceramente me aburre, ¿no? Pero con lo cual iba un poco condicionado a la hora de oírlo, esperando, no esperando nada concreto, ¿no? Y me sorprendió mucho por eso, porque los ramalazos las partes musicadas de algunos poemas y tal, bueno, creo que serían, vamos a ver, tampoco voy a hacer, no valgo para hacer publicidad además de nada, tanto si me atañe como si no, ¿no? Pero creo que es un disco muy, muy, en mi opinión, muy recomendable, ya te digo, lo digo yo, que estoy un poco al margen del mundo de la poesía pura y dura, digamos, ¿no? Me parece un disco precioso, sinceramente, de verdad, pero lo digo de corazón, ¿no? Ya te digo, porque nada más oírlo la primera vez, llamé a Pablo para decírselo, decirle, tronco, me ha gustado un huevo, vamos, me parece un disco muy, muy bueno, muy, muy asequible, además, para todo el mundo, aunque no tenga nada que ver con la poesía. El libro disco, ¿no? Porque es un libro disco, ¿no? Sí, ¿no? Es un disco que donde se oye recitar, digamos, y se oye cantar, y se oye música, y se oyen paranoias, ¿no? En fin, me parece muy... Se llama En Boca Ajena, ¿no? Sí, no sé, a lo mejor... Sí, lo ha definido muy bien José Luis, efectivamente, En Boca Ajena, porque realmente no sabemos qué nombre ponerle, y uno de los que cantan ahí, que Juan Sin Ganas, que no es conocido, pero es un tío muy... muy original, muy... La verdad es que ha definido muy bien las músicas, José Luis. Me alegro que que lo haya dicho él. Entonces este hombre, Juan Sin Ganas, dijo un día, pues ¿cómo se va a llamar? Pues En Boca Ajena, digamos, es verdad, ¿no? Entonces, y bueno, es libro-disco porque lleva... El libreto es más, digamos, grueso del normal y lleva, pues eso, todas las letras, aunque sea en un cuerpo de letra pequeño, pero bueno, se puede leer, sí. Como dato, digamos, que los libro-discos llevan un IVA diferente al de los libros, ¿no? Con lo cual, beneficioso para el comprador, por otra parte, ¿no? Sí, creo que sí, que lleva, sí. Que entiendo que llevan una diferencia bastante sustanciosa, ¿eh? De IVA. Me parece que los libros están al 21 y los libro-discos están, no sé si, a 7 o por ahí, ¿eh? Sí, creo que sí. Oye, Antonio, ¿te apetecería que leyéramos algo o algún poema más? Bueno, sí. ¿Eh? Pues bueno, de los que, por ejemplo, de los que se cantan o algo así, ¿te refieres? Pues sería interesante, yo creo, ¿eh? Venga, vale, pues mira, vamos a ver cómo estoy buscando aquí, mira. Uno... Mira, hay uno que lee, Leopoldo María Panero, bueno, que lo pilló un poco así con la Feria del Libro, en el Retiro. Ajá. Y bueno, el hombre, pues bueno, quien lo conozca un poco sabe que él, bueno, leía muy rápido, iban por su enfermedad y apenas se le notaba, se le escuchaba muy bien. Y bueno, me leí otros poemas rápidos y uno de ellos, estoy buscando aquí, que se llama, a ver, se llama, pues espérate que lo encuentres. Si quieres voy leyendo. Mira, voy a leer este, mira, uno que se llama Un Poema Espera, que lo lee Kiko Pi de la Sierra, que es otro cantautor, pues bueno, que he admirado toda mi vida y es un, bueno, creo que es conocido y que todo el mundo sabe quién es Pi de la Sierra, más o menos, creo. Bueno, pues se llama Un Poema Esperas y dice así. Sufro por estas manos mías que nunca tocaron el fondo azul de todas las palabras presas bajo el peso del agua contenida en los oscuros estanques siempre herméticos y tristes de la idea. Pues ese sería... Pues yo tengo aquí otro, Antonio, si te parece que lo lea, ¿eh? Se llama... Venga, perfecto. La nada del fantasma del poema. Venga. Un bar... Una lectura y la mirada de mis palabras que al verte se callan. Mis palabras, tristes como el silencio de la cerveza cuando todo amarga alrededor frente a tanta mordaza. Mis palabras, mudas palabras ante tu inesperada y furtiva presencia. Ah, imagen quieta del tiempo, amarilla cabellera de mujer en cascada, cayendo del recuerdo al áspero papel de mi voz, dime si solamente eres recuerdo. ¿Por qué otra vez la herida, el castigo de otra vez la herida, sangrando sombra sobre la vieja piel de mis manos al nombrarte de nuevo? ¿Por qué otra vez la triste escritura? ¿Por qué dime de nuevo la nada del fantasma del poema que nunca fuiste? Antonio, quería preguntarte yo, ¿cómo, bueno, dos cuestiones, ¿no? Una, ¿cómo encontrar en boca ajena, en primer lugar? Si quieres responderme y luego te hago la otra. Vale, pues mira, sí, no, pues es, vas ahora mismo es pedirlo a Lemuria, Lemuria discográfica, Lemuria. ¿Lemuria? Lemuria, sí, uh-huh. Sí, Lemuria. Uh-huh. Sí, ahí ya. O sea, metes en la página web de Lemuria y buscar ahí la sección de contacto o directamente, no sé si te la han comprado online o algo, ¿no? Y luego te voy a preguntar, ¿cómo saber más de tu poesía? ¿Cómo encontrar tus poemas? ¿Cómo, no sé si tienes alguna web en donde se hallen o...? A través de... Yo pienso que a través de la Casa del Libro algo hay, creo. Sí, hay, no mucho. Y bueno, últimamente he publicado en Huergue Fierro. O sea, Huergue Fierro es una editorial madrileña. Pues allí también se pueden encontrar cositas, sí. Uh-huh. Mm. Muy bien, Antonio. Pues no sé si quieres añadir o dejarnos a lo mejor con algún último poema para ya irnos despidiendo. Bueno, pues venga, pues sí, mira, por ejemplo, había uno que estaba hablando de la nada, que uno es, que son dos versos solos que se llaman Día con Buñuel al fondo, acordándonos de la famosa película aquella donde se ve la cuchilla así con el, no me acuerdo el título, que está como sajando un ojo, ¿no? Uh-huh. Cortando un ojo. Entonces dice, sábado de sajarse los ojos con una cuchilla para ver al fin el color carmesí de la nada. Bueno, estamos hoy en plan nihilista, ¿no, Antonio? ¿Eh? Estamos Perdón. En plan nihilista, ¿no? Ah, sí. Sí. Bueno, pues nada. No sé. Pues oye, Antonio, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte, no en persona, pero sí a través de la palabra, que no es poco, ¿no? Y bueno, pues mucha salud y mucha suerte en tus proyectos y ojalá que podamos vernos en la presentación de ese segundo libro, si vienes por aquí o si nos acercamos. Claro, claro. No, y ahora yo a partir de ahora os seguiré, que ya sé que, vamos, que el programa vuestro, cómo se llama y todo eso, y entonces ya os seguiré a través de internet. Estupendo, ¿eh? Será un honor. Pues claro. Nos vamos a quedar con un poquito de música, si os parece la ponemos. Y después comentamos qué es esta música que tiene que ver con José Luis, que está aquí con nosotros. Y entonces vamos a escuchar una canción que se llama Mal Asunto, el día en que no cante. We'll be right back. Recuerdo que hubo un hombre que no paraba de cantar. La música era toda su vida. Siempre enlazaba una canción y otra canción. Era su única fuente de energía. Todas las mañanas se solía levantar con una canción que había soñado y la tarareaba todo el día sin parar hasta que se quedaba a su lado. Vivía en una nube rodeado de canciones, vivía en su mundo estrafalario y cantaba un cuento al dejar pasar a alguien que se iba al otro lado. ¿Dónde vas, amigo? Ya no puedes caminar. Te ofrezco una canción, es mi regalo. Y a cambio le pedía como prueba de amistad que desde allí le inspirara algo. Soy un hombre rico gracias a la inspiración de todo aquel que vuelve al otro lado. Repartía versos, regalaba una canción a todo el que quería ser su hermano. Vivía en una nube rodeado de canciones, vivía en su mundo estrafalario. Repartía versos y cantaba una canción y a cambio siempre le inspiraban algo. Paraba de cantar, la música era toda su vida. Siempre enlazaba una canción y otra canción, era su única fuente de energía. Se pasaba el día cantando sin parar y de vez en cuando decía: mal asunto el día que no cante. Pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje con nuestro amigo José Luis Rodríguez Morcuende, ¿no? De apellido. Tenemos de fondo la misma canción que acaba de sonar, ¿no? Y a lo mejor podemos hablar, como en el caso de Antonio, un poco de la trayectoria tuya, José Luis, ¿no? Porque tú eres, entre otras cosas, conocido por haber pertenecido a una de las formaciones clásicas de Ñu, ¿no? Sí. Que es un grupo mítico del rock español, ¿no? Sí, bueno, tuve la suerte inmensa de estar en los mejores años de Ñu, ¿no? Uh-huh. Cuando hicimos el No hay ningún loco, que fue un disco doble grabado en directo, que la verdad es que tuvo bastante, bueno, bastante tirón, afortunadamente. Y eso propició que tocáramos bastante también. Y bueno, la verdad es que fue una época muy buena. Uh-huh. Pero vamos, ya venía de un montón de formaciones anteriores. Entre ellas Istar, que es el grupo en el que estoy inmerso ahora de lleno ya desde hace unos años, pero que es el primer grupo que hice también, ¿no? Entonces he estado, uh-huh, entrando y saliendo compaginándolo con todo lo que se terciara a lo largo de toda mi vida. Claro, y estar es tu grupo, digamos, de referencia, tu casa, sí, ¿no? Sí, sí. Es el primer grupo que hice a los 14, 15 años. Ajá, por ahí. Sí, pero eso te iba a decir, porque tú no eres muy mayor, ¿no? Decir que... Bueno, depende. Cuando a partir de 50 años ya empiezas a entrar en otra etapa de tu vida. Otra categoría, ¿no? Sí, en otro nivel. Hace 30 años, 40 posiblemente, un tío con 50 años ya era un viejo, ¿no? Ahora... Hasta los 65, 70, yo creo que se sigue siendo bastante joven todavía. Yo no llevo a los 60, tengo 56 años. Jóvenes carrozas, ¿no? Que se decía antiguamente, ¿no? Sí. Bueno, entonces, cuéntanos un poco de Istar. ¿Qué tipo de música es la que vosotros cultiváis en Istar? Pues una de las cosas que para mí son más difíciles es definir la música de Istar, precisamente, ¿no? Porque a mí no me gusta nada etiquetar la música ni... clasificarla en distintos apartados. Hacemos, o sea, si hay alguna etiqueta que poner es rock, fundamentalmente, ¿no? Con todas las connotaciones que pueda llevar hacia el lado sinfónico, clásico, bluesero, jazzero, pero sin perderme en más etiquetas, ¿no? Porque creo que ese es uno de los grandes problemas que ha tenido la música a lo largo, por lo menos en estos últimos años, etiquetar absolutamente todo, etiquetar con nombres diferentes prácticamente todo lo que se hace, ¿no? Y yo creo que con eso, no sé si la gente sabe muy bien por dónde se anda cuando oye algo, pero yo por lo menos no. Tú eres una de esas personas que puedes llamarse como fiables, ¿no? Que sabes que lo que vas a escuchar, pues al margen de su calidad mayor o menor, ¿no? Que yo no entro a juzgar porque todavía no te he escuchado mucho tu música, pero desde luego uno pensará que no es un producto del marketing, desde luego, ¿no? No hay más que verte, creo. No, yo creo que si algo tenemos o si algo debiéramos tener es, entre comillas, la autenticidad, ¿no? Yo creo que alguien que no o que intente exteriorizar algo que no es, al primero que se engaña es a sí mismo, ¿no? Con lo cual no tiene un recorrido muy corto, aunque se utilice en algunos casos para ganar dinero, para tal, para cualquier historia. Pero vamos, para mí la música es única y exclusivamente lo que el corazón me dicta. Yo sí creo mucho en las musas, digamos, ¿no? Tanto para escribir, componer, para cualquier actividad, ¿no? Y creo que sobre todo eso, tienes que estar muy, muy satisfecho tú mismo con lo que tú mismo haces, fundamentalmente, y a partir de ahí todo lo que venga es bueno, ¿no? Pero sentirte identificado con todo lo que haces. Desgraciadamente, muy poca gente se gana la vida con su arte, ¿no? Digo, ya, José Luis. Lo que pasa es que, bueno, que yo digo lo que decía antes Antonio, un poco, ¿no? No es, o sea, no voy a decir que no sea la intención, lógicamente me gustaría mucho vivir de la música, no voy a decir que me gustaría mucho hacerme rico pues con la música, pues creo que no, sinceramente creo que no. Pero sí, poder vivir de ello más que nada por tener más tiempo disponible para ello, ¿no? Porque cuando, afortunadamente, como en mi caso, lo que comentaba antes, que todos los días hay que escribir como mínimo una línea o todas las que se puedan, pues también digo que todos los días hay que hacer, si no una canción entera, por lo menos un intento de canción, ¿no? Y si en vez de tener 50 tienes 200 o 300, pues mejor, porque tienes mucho más donde escoger, digamos, y más que ofrecer. Entonces, si nos pusiéramos a mirar delimitando la música y pensando en que hay que hacer música para vender y demás, pues creo que se reduciría. Lo primero, cortarías tu propia imaginación, que es lo único que de verdad tenemos enteramente nuestro, ¿no? Y yo creo que no merece la pena, ¿no? Te digo lo mismo, ante todo, ser honesto y contigo mismo, ¿no? Y exteriorizar lo que de verdad sientes, tanto musicalmente como a cualquier otro nivel. Tienes también Morcuende, ¿no? Es también un apellido, tu segundo apellido, ¿no? Sí. Pero es una formación también musical, ¿no? Sí, bueno, Morcuende de momento, hasta el día de la fecha, es un disco terminado que todavía no ha salido, ¿no? Porque se reeditó con Lemuria, Pablo, le comentábamos antes también, se reeditó el primer disco que hice con Istar, que fue El Mundo de los Sueños. Entonces, para evitar estar con dos discos al mismo tiempo, que me complicaría un poco la vida, de momento lo de Morcuende lo hemos retrasado. En principio espero que salga este año, en lo que queda de año. De hecho, ya estoy grabando el segundo de Morcuende, ya hay como un cuarto de disco hecho, con lo cual este segundo tendrá que esperar a que esté el primero y con toda su andadura, digamos, ¿no? Lo de Morcuende es un poco, no voy a decir lo que no cabe en Istar, que en Istar podría tener lugar espacio para cualquier cosa. Lo que pasa es que sí es cierto que ahí quiero combinarlo un poco en darle una orientación más. Lo que decía antes con lo de boca ajena, de momentos paranoicos y demás, llevarlo a un terreno más puramente clásico. Hay música palaciega, hay música orquestada, hay música con alguna connotación efol, me han dicho que no era esa la idea, o sea, perdón, efol no celta, no era la idea, pero es cierto que luego yéndolo hay un tema entre duendes con flautas y saxosopranos y demás, que recuerda un poco este tipo de historia que además me encanta. Hay una canción de cuna que abre el disco, hecha para mi hijo, que luego lo cierra ya cantada, que se llama Canción de cuna para mi niño grande. Quiero decir que es una extensión de estar hacia un lado más... más lírico, podemos decir, ¿no? Sí, posiblemente más lírico o también más paranoico, porque de hecho hay una suite de 25 minutos dividida en 6 partes, se llama San Borondón, y el tema central es un tema narrado, digamos, ¿no? Que es un poco la idea para el segundo de Morcuende, va a haber una cosa también narrada. Es eso, es llegar a fundir un poco la música puramente con al margen de las letras típicas de las canciones, con textos más elaborados, ¿no? Y más poéticos, digamos. Con estos discos has dicho que no te ganas la vida con la música, pero por lo menos ¿se autofinancia un poco el asunto del bolsillo? Me busco la vida para hacerlo porque está complicado. Yo lo que te digo, mentiría si dijera que no tengo ningún interés económico en ello. Me gustaría rentabilizar todo, pero al ritmo, no lo digo con ningún afán de pretencioso, pero es cierto que al ritmo que voy con grabaciones y demás, es difícil para mí sufragarlo, pero también sería difícil encontrar a alguien que financiara este tipo de cosas. Sí, bueno, además, no paro. No, siempre estoy en 3 o 4 cosas al mismo tiempo musicales y con 3 o 4 libros al mismo tiempo, vamos. Ahora, si quieres, volvemos, hablamos de libros también, pero vamos a escuchar una de tus canciones, ¿no? Mi viejo blues. Sí. De este disco, Sangre, sudor y lágrimas. Eso es. Y volvemos. Muy bien. Un viejo blues con mi guitarra. Si me dijeras que en tus sueños siempre soy el primer actor, te llevaría hasta una nube para cantarte una canción. Si esperaras de mis labios una declaración de amor, me gusta más meterte. Escuchamos Mi Viejo Blues, ¿no? Una canción de Istar, ¿no? Que es el grupo cuyo alma mater tenemos aquí hoy con nosotros, José Luis Rodríguez, ¿no? Sí. Y estábamos hablando también de literatura, ¿no? Y de que, por ejemplo, en Morcuende, pues participáis o añadís unos textos un poquito más trabajados, quizá, o de otro tipo, ¿no? Sí, es que en realidad Morcuende surge como... Bueno, es un proyecto para combinar directamente la música y la letra, y la escritura, digamos, ¿no? Además, con una amplitud bastante considerable, tanto musical como en los textos escritos. Por eso, en lo musical hay pasajes, te comentaba antes, muy puramente palaciegos y puramente... bueno, es que no quiero definir porque vale absolutamente todo. De hecho, incluso lo que estamos haciendo ahora para el segundo de Morcuende, te puedo decir que hay cosas como con lo que estamos liados ahora mismo grabando, es una cosa que surgió como una introducción para un tema que duraba 40, 50 segundos y se ha convertido en una suite de 14 minutos, donde pasa absolutamente de todo, con narración incluida también. Entonces eso, musicalmente, ya te digo, no creo que no hay ningún límite para imaginación. Lo que te comentaba antes, lo que las musas quieran, o sea, yo empiezo a hacer una canción y la acabo cuando la canción quiere, ¿no? Ella es la que manda, es la que dice cuándo hay que terminar y cómo tiene que terminar. Y con los textos pasa un poco lo mismo, ¿no? Con los relatos. Me gusta mucho escribir, bueno, aparte de tener algún libro sin publicar, me estoy convirtiendo, siempre digo que me estoy convirtiendo en un coleccionista de libros sin publicar, ¿no? Bueno, algún dices, me has dicho antes que tienes algo así como 7, ¿no? Sí, terminados 7, publicados 1, bueno, luego algún relato breve en algún libro por ahí, alguna colaboración con Sancocho, una web canaria y en el Facebook donde voy subiendo relatos y tal, cosas de ese tipo. Pero luego quizá lo que más me gusta es escribir relatos en, bueno, también hay de muchos tamaños, ¿no? De 30, 40 páginas y tal, pero sobre todo cosas breves de 3, 4 páginas donde concretar una idea concreta y valga la tal, en muy poco espacio, pero ser capaz de desarrollarla, ¿no? Con una cierta lógica, dentro de que hay algunos textos que son, por lo que me han dicho algunos de que los dicen, de los que lo leen, bastante incomprensibles, ¿no? Para mí todo tiene sentido cuando se está escribiendo, porque se escribe con un motivo, claro, y con una idea que, bueno, lo bueno es, o lo ideal sería que todo el mundo lo entendiera. También creo que no hay que dar muchas explicaciones sobre lo que se escribe, ¿no? Creo que sí, que ya para eso lo has escrito, ¿no? Claro, el momento es justo ese, el momento de, del entendimiento, digamos, es cuando se está escribiendo. A partir de ahí hay cosas que son muy fáciles de asimilar y las más complicadas están libres a la interpretación de cada uno. Me comentabas que el primer libro que o uno de los libros que un poco te puso en el camino de la escritura, sí, fue Renacer a una nueva vida, ¿no? A lo mejor te apetece contar un poco cómo se gestó esto, que sí, es una de las circunstancias algo difíciles, pero que, bueno, sí, que hay que, bueno, abordar, ¿no? En realidad esto no nació como libro, esto era una necesidad, fue uno de los momentos duros de mi vida, digamos, en que murió mi primera mujer, y pues durante los primeros meses tenía la necesidad imperiosa de seguir en contacto con ella de alguna manera, bueno, decirle una serie de cosas que no había dicho y una serie de sensaciones y, bueno, y al margen de contarme a mí mismo cómo fue lo que pasó en los últimos días y tal. Entonces, bueno, la verdad es que fue algo muy duro de escribir, ¿no? Y, pero bueno, pero muy necesario. En aquel momento era algo muy, muy, casi imprescindible para mi vida, ¿no? Y es cierto que se convirtió en el primer paso de todo esto, porque aunque llevaba escribiendo prácticamente toda la vida, pero nunca me había planteado escribir algo para darle formato de libro, ¿no? Esto fue lo primero y no tengo muy claro ya tampoco por qué llegó a ser libro, no, porque de hecho, sí, dime. No, es que esto está escrito en dos partes, hice dos libritos por separado, se lo encargué a un amigo que tenía una imprenta y tal, que el único objetivo de ello era tenerlo pues para mí, para mi familia y mis amigos, digamos, ¿no? Pero ya te digo, no recuerdo cómo fue todo el proceso. Lo cierto es que apareció esta editorial, se interesó en publicar los dos juntos y, bueno, de ahí nació este libro, ¿no? Vulcano Ediciones, ¿no? Sí, ya te digo, fue el primer paso, que la verdad es que luego ya eso me dio pie un poco a no parar ya de escribir, pensando eso en formato de libro y bueno, y todo lo que se tercio. Pues si te parece, podemos leer aquí un texto que me has dicho además que fue el primero que también dio un poco lugar al resto del libro, sí, que es En el Cerro de los Ángeles, y sí, que si te parece. Además es que quiero comentar una cosa, porque curiosamente cuando me has dicho de leer algo, no sabía, es cierto, no recuerdo ni tampoco tengo ninguna idea preconcebida ni especial, ni ninguna predilección por nada, ninguna página de lo escrito, ni ningún poema, pero es que al abrir el libro sí había por ahí, curiosamente, por este libro, que fueron las dos o tres primeras, bueno, frases fueron lo primero, que está a la mitad del libro, por lo que veo, sí. Y fue lo que dio pie al resto del libro, y es que se ha abierto por ahí el libro al cogerlo, sí, con lo cual, cosas que pasan, ¿no? Estaba llamando a la puerta. Bueno, pues vamos a leerlo, si te parece, y a ver qué tal suena, ¿no? En el Cerro de los Ángeles se llama, sí, el fragmento. Viviste conmigo durante tanto tiempo, quedaba por hecho que siempre te tendría. No pensé que el destino me estuviera esperando al mostrarme impasible su mirada fría. Me había reservado el más duro golpe. No estaba preparado para lo que vendría. Fue una pesadilla que me cogió desarmado, susurrándole al viento que todo cambiaría. Te cogí de la mano, te miraba en silencio, te apreté entre mis brazos quise parar el tiempo. Te besaba los labios, acariciaba tu pelo, mientras comprendía que te me estabas yendo. Recordé cuántas noches me dormí entre tus brazos, cuántos amaneceres estuviste a mi lado, tantos años vividos en un mundo encantado, sonriéndole a la vida siempre de la mano. Una nueva mañana de un frío verano, vi tu rostro serio, tu lado más amargo. Un hilo de voz se acercó hasta mi oído, unos ojos sin luz, sin mirar a ningún sitio. Todo el mundo corría. Yo ya no me inmutaba. Dejé correr el tiempo viendo lo que pasaba. Recé, aún sin saberlo, buscando una esperanza. Esperé junto a la puerta, donde estaba tu cama. Un sueño profundo que duró una semana. Un rostro dormido sin responder a nada. Una mente vacía. Solo había máquinas. Una despedida siempre retrasada. Quizá en ese instante, ya en nuestro cometa, viajando en el tiempo, por fin descubrieras mi eterno misterio, aunque tú siempre ajena, tuviste muy firmes los pies en la tierra. Llegó la mañana del peor de los días. Con rostro tranquilo tú me recibías. Tu cara emanaba solo fantasía, guapa como el día en que te conocía. Un frío verano rompió nuestra vida, una fría noche por siempre extendida. Un fugaz recuerdo de veintimuchos años. Un simple te quiero colgado en mis labios. Pues muy impresionante, José Luis. Bueno, ya te digo, tuvo su momento y bueno, luego la vida lógicamente sigue y te da muchas sorpresas, te da muchas alegrías también. Y bueno, la vida es lo que es, nada más. Y tenemos que estar adaptándonos a todo lo que viene cada día. No está de más, desde luego, hacer un homenaje, ¿no? Como puede haber sido esta lectura ahora, quizá, ¿no? Sí. Y te iba yo a sugerir que habláramos un momentito antes de marcharnos de, bueno, pues cómo contactar contigo, cómo conocer más de tu música, de tu escritura, ¿no? No sé si tienes alguna página o agenda de conciertos. Sí, bueno, tenemos, aparte de una web de Istar, el Facebook de Istar también. Un Facebook José Luis Rodríguez y sobre todo Morcuende, que es el, bueno, digo, no sobre todo, todos son igual de válidos, creo. Lo único que en cuestión de escritos es donde voy a ir volcando, digamos, la parte literaria, digamos, uh-huh. Y es donde haya bastantes cosas metidas, tanto en relatos, poemas de toda índole, además, hay, pues eso, cosas muy enrevesadas y difíciles de entender y cosas, creo que muy divertidas, ¿no? Muy... Por lo que decía, la vida tiene muchas cosas y entre ellas tiene un lado divertido que hay que aprovecharse de él también, ¿no? No solamente dejarnos arrastrar por los malos momentos, sino sobre todo disfrutar los buenos, ¿no? Entonces, en el Facebook debe ser donde van estando este tipo de cosas hasta que llegue el momento también, que tenga un poco de tiempo ya para poder centrarme en intentar que, bueno, que todas estas cosas sean libros físicos, ¿no? Que bueno, que de alguna manera hasta que no está el libro lo tienes en la mano, para mí por lo menos medio no existe, ¿no? Es una manera de materializarlo. Que... Sí, sí. Y bueno, y musicalmente pues lo mismo, en Istar y estamos... ahora estamos preparando las canciones de lo que será el próximo disco, que va a ser una cosa bastante elaborada, se llamará Pequeña Sinfonía Africana, puede parecer que viene un poco a cuento de toda la movida que hay ahora, pero no, esto es algo que lleva ya... Este disco lleva hecho en la... Digamos que existe ya, aunque todavía no haya estado montado hasta ahora, más de un año. Cada vez que podemos hacer un concierto con la Coral Polifónica de Candeleda, que es un lujazo inmenso estar tocando y mirar para atrás y ver 30, 40 voces detrás de ti, es toda una auténtica maravilla. Y cuando no podemos con la coral, porque las circunstancias no lo permiten, pues conciertos convencionales en las salas que se tercie también, porque tal y como está el patio tampoco hay demasiados sitios, no voy a decir decentes, todos los sitios son decentes, pero me refiero con buenos escenarios y buenas condiciones, teniendo en cuenta que también somos un grupo amplio, somos un grupo de 6 personas y necesitamos un espacio y en fin, pero bueno. Espérate un poquito. Sí. Eso. Sí. ¿Y a qué se debe, en tu opinión, este descenso de, no sé, esta situación un poco desértica, ¿no? De oportunidades culturales para los grupos, para la música, para casi todo, ¿no? Ya, pues la verdad es que no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo, pero por un motivo, porque, si intento buscar una explicación, lo que creo, de alguna manera, es que medio se ha perdido la sensibilidad de musical, bueno, para cualquier tipo de actividad o para cualquier actividad artística, ¿no? Aunque la gente sigue yendo a conciertos, no tanto como antes, la gente sigue comprando libros, no tanto como antes, se va a los museos y tal. Yo no quiero decir tampoco ni ir de supercultural, que hay que estar siempre metido, no. Pero sí es cierto que la música, sobre todo, que ha sido lo que el eje de mi vida, de toda mi vida prácticamente, yo sí echo mucho de menos más sensibilidad por parte de la gente y más implicación, ¿no? Ahora muchos chavales tienen de todo, hay mucha gente que anda mal de dinero, es cierto, la crisis es muy cabrona y tal, pero también es verdad que en muchas ocasiones hay crisis para lo que queremos, ¿no? Comprar un disco es muy barato, un disco cuesta 10 euros, normalmente, y un libro cuesta 10, 15 euros también, y en cambio hay otro tipo de artilugios electrónicos y demás que son muy caros y los tiene todo el mundo. Euros, sí. Con lo cual, no sé si la crisis es una excusa a la que nos agarramos. Da la sensación también de que la gente se refugia en lo individual, ¿no? Delante de una pantalla, ¿no? Sí, eso es una pena. No a un concierto con decenas de personas, sino, ¿no? Claro. Puedes poner también un poco la cosa. Sí, yo creo de verdad, y siempre he dicho, aunque sea una manera un poco rara de hablar, que un niño tiene que estar en la calle a pedras con otro niño, de alguna manera, ¿no? O sea, no digo que se lien a pedras, pero me refiero a eso, que la vida, los niños tienen que estar en la calle y la gente tiene que relacionarse, pasarse los días o media vida, mucha gente. Yo conozco gente que no sale de delante de la pantalla, que me parece muy bien. Hay muchas cosas muy interesantes, pero lo más interesante está en la calle y viendo la cara a la gente y hablando con la gente y, en fin, comunicándote, sobre todo, haciendo amigos y yendo a sitios, porque, bueno, una pantalla de ordenador, una pantalla de televisión te ofrece una serie de cosas que, si no las seleccionas bien, a lo mejor se apoderan de ti, ¿no? Y no sé si es recomendable, es que no lo sé, la verdad es que no sé ya lo que es bueno o malo. Ya, ¿no? Bueno, ya llega un momento que hay tanta crisis de valores, ya no una crisis económica, una crisis de valores que uno está, y la gente está muy, muy despistada, ¿no? A beneficio de los de siempre, ¿eh? Claro. Todo hay que decirlo. Eso que no falle. Una cosa que hemos conversado, que a lo mejor me apetecería que quizá lo dijésemos también en antena un poco, ¿no? Hablamos de aprovechar la vida, ¿no? De cada minuto de la vida. No sé, tú eres una persona que no paras, vitalista, activo, ¿no? No sé, yo creo que la gente a lo mejor necesita a veces, ¿no? Un mensaje de sal a la calle, de haz algo todo el tiempo, ¿no? Claro. No veas todo el tiempo la tele, ¿no? Yo creo, mira, hay una cosa que es una realidad, la vida pasa muy rápido y lo que no hagamos ahora no lo vamos a hacer nunca. Entonces, y más cuando, comentábamos antes, cuando tienes la cabeza llena de miles de ideas y que te están empujando porque vienen otras y no se puede estar para un minuto, de verdad. Yo creo que, pero además, de día y de noche, porque los sueños hay que aprovecharlos. Los sueños nos transmiten muchas cosas. No voy a entrar en temas paranormales ni místicos ni tal, pero es cierto, yo me he despertado muchas noches con una canción, la escribo, me vuelvo a dormir y la canción ya está ahí. Esa canción me la ha regalado un sueño, digamos, ¿no? Con poemas o relatos pasa exactamente igual. La vida hay que aprovecharla las 24 horas, estemos dormidos o despiertos, ¿no? Es cierto que todo eso agobia un poco, puede agobiar el oír decirlo, pero es que no se me ocurre otra manera. Todo lo que no sea eso es un poco vivir a medio hogar, ¿no? Desaprovechar media vida, ¿no? Y bueno, y sí, además, te digo lo de antes, en la vida, o sea, hay momentos, hay que aprovechar los momentos buenos y hacer el tonto y ser infantil y ser un crío cuando toca y ser trascendente cuando toca. Hay que estar abiertos absolutamente a todo. Desde luego que si nos pilla mañana un accidente y nos morimos, que uno pueda decir, oye, yo... Que haya servido para algo, ¿no? No he parado, ha valido la pena, ¿no? Claro, sí, hombre, sí, sí, yo creo. Yo recuerdo cuando, por lo visto, Freddie Mercury antes de morir les decía a los del grupo, dame canciones que veía que esto se acababa, y decir, venga, dame música, que hay que dejar mucho hecho. Pues digo lo mismo, no tengo ninguna intención de morirme en muchísimos años, pero si son 30, 40 o 200 los que me queden, pienso explotarlos al máximo. Eso me parece estupendo. Y además, que yo creo que lo que haces vale mucho la pena y que Que dures, que dures. Bueno. José Luis, que duremos los demás también para seguirte que, un poco, que duremos, ¿no? Todos lo que tengamos que durar. cuanto más mejor, ¿no? Tenemos aquí un disco que si quieres podemos cerrar con él, ¿no? En el mundo de los sueños. Me comentabas que es una reedición, ¿no? Sí, esto es una reedición del primer disco que de Istar. Empecé a grabarlo cuando estaba en New todavía, con la colaboración de yo creo de uno de los grandes lujos de la historia de la música española, porque ahí están metidos todos los músicos más importantes que había en aquel momento dentro del círculo del rock, que está José Carlos Molina, Jerónimo Ramiro, El Chino, Javier Mira, en fin, había una cantidad de músicos espectaculares. Y ahora se ha reeditado en formato doble, hemos recuperado unas cintas que había perdidas, que de hecho hay parte de ellas de una actuación en directo del... no sé si es del 89, el 90 o 91, por ahí, que yo ni sabía que existían, que lo grabó el técnico y ya eran totalmente desconocidas para mí, y la grabación de los temas en inglés que se hizo por entonces, desaparecieron esas cintas también, y lo que decíamos casi... ¿Cintas de casera, vamos? La torta grande, sí, la del estudio, en inglés, y lo del directo sí es una cinta de casera, lo grabó el técnico en cassette. Con una, lógicamente no es una grabación para disco en directo, pero bueno, tiene una calidad decente como para aprovecharlo como algo, como documento histórico, ¿no? Entonces es que ha aparecido todo, cuando llegó el momento de hacer esta reedición, empezaron a salir de las cavernas todas estas cosas, y de ahí que hayamos hecho un CD doble, lo hizo Pablo con Lemuria, que la verdad el tío es, en fin, es otro... que no para, digamos, ¿no? De sacar cosas, y ha salido en formato doble, y bueno, muy bien, la verdad es que muy, muy contento con ello. Pues si te parece, José Luis, nos vamos a quedar a escuchar M'Allegro molto vi pace, ¿no? Sí. Y te quiero agradecer que hayas venido esta tarde aquí a Radio Utopía, ¿no? A Olvida tu equipaje, por si además que no es la primera vez que vienes, que tienes, que apoyas este tipo de proyectos libres, tienes algún buen amigo, sí, al que saludamos desde aquí, si te parece, porque seguramente luego nos escuchará, ¿no? Y bueno, además, pues se habla con él hace un rato, la verdad, un tío muy... Se la vamos a dedicar, si quieres. Cojonudo, sí. ¿Eh? Pues para ti, David, tronco. Pues venga, salud para todos. José Luis, gracias. Muchas gracias a ti.